Algunos lo buscan toda la vida, tal vez sin llegarlo a encontrar. Otros huyen con mentiras, no lo podrían soportar. Algunos le tienen miedo, no lo querrían hallar. Otros son ser su deseo. Se escurre entre los dedos eso que llaman lo real. Al final todo lo que vemos es lo que queremos mirar. Y es que lo que queremos contemplar, más graves son los errores de los que rehusan intentar asir lo inasible, aprender lo eterno, comprender la paradoja, despertar del sueño, salir de la caverna para ver más allá de las sombras de esta realidad. Acariciarla desaparece, se mancilla, se rompe, estalla, la contamina nuestra percepción y de ella ya no queda nada. Tal vez una sombra, un atisbo, un resquicio, apenas una intuición, el inicio del principio, del que quizás sea camino más largo, el viaje hacia lo real, hacia el suelo que estás pisando.